fuerza cada día. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Arrancó la segunda hora. Habíamos arrancado con Metallica, Ecstasy of Gold, el Ecstasy del Oro, el álbum We Love Ennio Morricone, un álbum homenaje a este compositor italiano. De la banda sonora de la película El Malo, no, El Bueno, El Malo y El Feo. Esa película de Cowboy. Y que Metallica utiliza para todas sus introducciones de los conciertos de todo el mundo. Pero ahora tocado por Metallica. Estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse. FM Fénix 103.9. Puedes contactar con la presión al 11 33 98 60 28. Te lo repito, 11 33 98 60 28. Quiero pasar a la escena del grunge y el rock alternativo. Y quiero hablar de Alice in Chains. Es una banda de grunge estadounidense fundada en 1987 en Seattle. Un nombre que ya en sí mismo denota bastante pesimismo y con un sonido más pesado y orientado al heavy metal que los grupos coteáneos de grunge. Aunque dentro de este movimiento, Alice in Chains logró emerger de la escena de Seattle hasta convertirse en una de las bandas más importantes llamadas del rock alternativo. Y ahora sonando Nirvana. Y vamos a bajar un par de cambios para seguir con el grunge o el rock alternativo con Alice in Chains. Y un tema que se llama Rooster, dedicado al padre del guitarrista de Alice in Chains, ex combatiente de Vietnam. En sí es un tema que habla de la guerra. Esto es La Presión. Alice in Chains. Rooster. cantando James Brown. La presión, prohibido pasar sin detenerse. Sonando el mejor soul, el mejor funk de Shane Brown. Este cantante nació en Carolina del Sur el 3 de mayo de 1933. Cantante de soul y funk estadounidense, conocido también como el Soul Father Number One. Su sobrenombre, Mr. Dynamite, la dinamita, the harder working man in the show business. You know, o también ministerio, Minister of the New Super Heavy Funk. Universal James también. Pero quizás su nombre más famoso sea The Godfather of the Soul, el padrino del soul. ¿Dónde estamos, Rochi? On the good foot. Y estamos acá disfrutando la tarde. Disfrutando la tarde, te voy a colgar, no, pero disfrutando la tarde está bueno. Yo quiero decir los contactos, ¿eh? ¿Me ayudás? Vamos. Dale. Bueno, vamos a pasar a mandar los mensajitos al 15 33 98 60 28. Se está pasando la hora, estoy viendo, ¿eh? 15 33 98 60 28. Si no, LA-medio-presión.blogspot.com, ¿eh? Dale, anotalo, LA-medio-presión.blogspot.com. No, no, no pueden encontrar en el Facebook como. En el Facebook, La Presión. Pon La Presión, nada, ¿no? Pon La Presión con doble S y sí, vas a encontrar ahí, manda la solicitud, La Presión te va a estar aceptando, ¿eh? Si no, en el Google, ¿no? En Google. Google, mandarle presión también, presión, no hay problema, ¿eh? Listo. Una preguntita, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a James Brown, el mejor, o el padre del soul, el padre del funk. Lo que se viene, ¿qué será, no? ¿Tenés preparado algo? Tengo algo para algo bien blusero. Vamos a dedicar al manager. Se le estuvo como loco. Y felicitaciones al manager, ¿no? Porque la verdad no, que... No, muy atento nuestro manager, muy atento, ¿eh? El evento de ayer, los chicos se fueron muy contentos. Así que, para la gente que se engancha en la segunda hora, que contales qué pasó ayer. Sí, sí, sí. No, estuvo muy bueno el show. La gente se me copó, pero espectacular. No, la verdad, el manager espectacular. Vos también, Diguillo, que estuviste muy atento con todo, ¿eh? Con la gente de Mama Birra. No, la verdad, hasta vos estuviste muy atento también con el manager también, preparando el tema de la comida, las bebidas, si nos faltaban algo, no, muy atentos todos, Para el fotógrafo también. También, que estuvo. No, parecía para todos los chicos que fueron, la verdad que muy amables. Muchísima gente, muchísima gente. Agradecidos a todos. Bueno, está viniendo el Pepsi Music, gente. El 13 de octubre está tocando Rise Against the Machine y Queen of the Stone Age. Voy a tratar de hacer lo posible estar el 22 de octubre, Green Day en Argentina, en el marco del Heavy, el marco del Pepsi Music. Y al día siguiente, Andrés Calamaro representando al rock nacional. Y quiero continuar con esta onda, quiero continuar con el mejor blues. Esto es La Presión. Mejor blues de la Mississippi. Hace algunos días. Café Madrid. Hace algunos días. Cuando te dejé. Girando. Entré en un café. Y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa. Me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el café Marí. Vamos. Quiero llevar, quiero que conozcas mi segundo hogar, es ahí. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el café Madrid. Esto es La Presión. War on the Bayou. Fin de semana. Acá La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. FM Fénix 103.9. Disfrutando el mejor rock. De la buena onda, de la gente de La Presión. Y alguna que otra información, qué sé yo. Diguillo lo dice, qué sé yo, no, ya estamos en el horno. No, es un sábado con mucha presión esta vez, ¿eh? Con mucha presión. Mucha presión en el estómago. No, no, muy bien. Pero... Todo de nota con La Presión, ¿eh? Sí. Presión. Esta semana para vos, no pasó una semana, la hiciste y tenés una presión. La verdad, ¿eh? No puedo creer. No puedo creer que estoy acá. Bueno, ¿tengo un saludito para mandar? Sí, te voy a mandar un par de saluditos. Perdón, estamos como un poco distendidos ya. Con... Ya está vivo. No sabemos dónde está. Estar vivo ya estoy contento, ya está. Dale, ya está. Bueno, le voy a mandar saluditos para mi amiga La Colo, que la quiere una banda. Para Floppy, que es un amor. Un beso enorme también para Rodrigo. Para la abuela Aide. Hay un beso enorme para la abuela Aide. También para Maru, Claudia y mis compañeras de laburo y amigas. Le mando un beso enorme, que siempre están conmigo también. Y donde tengo que meter a que sea la onda están. Así que le mando un beso enorme para ella, que nos hacen compañía de donde están, ¿eh? Siempre, si no escuchan, ahora yo también he escuchado el programa en internet. Sí, sí. Y bueno, te había dicho, bueno, también ahí. Así que bueno, muchísimas gracias y un beso enorme para mis amigas, ¿eh? Un beso grande de parte de mía también. Qué buen tema, si yo la, dice mi amiga La Colo, si yo la habré bailado, yo también, ¿eh? Ese tema es bien rutero, para salir a la ruta y escuchar Creedence, dale. Y de largarte y descolgarte. No, sí, está muy bueno, ¿eh? Recuerdo, este tema me hace acordar a vos, es así, me hace acordar a vos en casa, ¿eh? con los cassettes. Escucho Creedence y me viene a la mente ruta. Es verdad, viajes, camión. Camión. Es verdad, no, me acuerdo de tus cassettes ahí de Creedence, siempre infaltable. No, No, casi, de verdad. Bueno, gente, le tengo que hablar de unos amigos de La Presión que pasamos el programa anterior llamado Los Frates. Una gente amiga de acá de González Catán que la verdad suenan muy, pero muy bien, Los integrantes de Los Frates, en guitarra y voz, Taro Girardi. En bajo, Marcelo el Ruso Strap. Batería Ezequiel Kelo Grandal, formando esta banda llamada Los Frates, que por cierto, y a juicio de ustedes, suena muy pero muy bien, Y en el siguiente tema, que se llama Calamares, destaco mucho el sonido del bajo, Por lo pronto, por lo que observé yo, lo que escuché, y a juicio de ustedes. A ver qué les parece. ¡Aguante, Creedence! La Presión. Los Frates. Calamares. Paseando por el centro de la universidad, de ladris faloperos que atentos siempre están. Como un turco en la neblina, sudando gota fría, señal de vanidad. Y estos calamares que no pueden respirar, estas escondillas que no limpian la verdad de mí. Estas escobillas que no limpian la verdad de mí. Pasó la Los Frates, gana La Presión. Muy buena banda, ¿eh? Frates de González Catán, ¿eh? Y ahora sonando Green Day. El 22 de octubre estará pisando tierras argentinas. Como también Scorpions. Está presentando el 13 de septiembre, 21 horas en el Luna Park. En el World Tour Despedida 2010, Scorpions. También está viniendo la Argentina Twisted Sisters. El domingo 28 de noviembre. Hoy está tocando Las Pelotas, el 11, hoy en el Luna Park. En noviembre se viene la mejor, el mejor metal. Al Teatro de Flores, uno de los cuatro grandes del heavy metal, llamada Anthrax. El grande de la movida crossover de todos los tiempos. El 11 de noviembre en el Teatro de Flores. También está viniendo Rammstein, esta banda alemana de heavy industrial. El sábado 27 de noviembre en el Estadio Racing Club de Avellaneda. En el Estadio de Vélez. El jueves 7, perdón, el jueves 7 de octubre, Linkin Park. Linkin Park. En Argentina el jueves 7 de octubre en el Estadio Vélez Sarsfield. Y hoy, señores, Alma Fuerte en el Té de Flores. En una única función. Hoy, señor Ricardo Iorio y compañía. Y hoy también está tocando la Mississippi. El mejor blues. El mejor blues argento. Acompañado de Box Day y Chevy Rockers. En el Teatro Colonial, Avenida Mitre 141, Avellaneda. Y hoy los amigos de Palo Borracho. Acá cerquita. Hoy a las 23 horas en el Galpón Cultural número 3 de González Catán. Se presenta Palo Borracho. Onda amiga de la presión. Y disfrutando Holiday de Green Day. Y disfrutando de estas dos horas. Y hacer tu corazón que se sienta mejor. Y quiero pasar a una banda originaria de Belo Horizonte, Brasil. Esta banda, terrible banda, creada por Igor y Max Cavalera. Esto es La Presión. Escuchar Sepultura de Rift. We'll be right back. La Presión Rock. Sonando Cypress. And go out like that. ¿Te gusta? Sí, lo conozco por vos. Me acuerdo en San Martín. Y esto lo escuchamos por el Adrián, ¿te acordás? Claro, después el Invisky, nada más, así me acuerdo. Cuando yo, ¿y esto qué? Pac-Man. La década del 90, ¿y esto qué? Sí. Uy, qué bueno que está. Pero es re pegadizo. Escuchá. Ese, el pis, amiguito, mata. Todos re locos. Está buenísimo, me gusta. ¿Sabes por qué se llama Cypress Hill? No, a ver, ¿por qué? Porque el cantante y el... Y, bueno, la compañera, no me sale el nombre. Viven en la calle llamada Cypress. Cypress Hill. Está bueno, ¿eh? Para disfrutar este tema, ¿eh? Para dejarlo, tarea. ¡Saludos, mi amigo El Colo! Hoy se nombra para mi amigo Colo Iván. Saludos para Javi Blanco. Y para mi amigo Javi también, nuestro Javi. Para Javi Blanco. Y Javi Llores, para todos tus amigos. Para toda la audiencia de La Presión. Para Seba. Para Seba, que para mandó Boquito. Un saludo. Seba, que mandó un saludo en la primera hora. Sí, para Seba, para Boquito, para la mujer. Vamos acordándonos de a poco, ¿viste? Para toda la gente ayer que nos acompañó en Santo. Para la familia Gutiérrez, la familia Vélez. La familia Velázquez. Para toda la gente que nos sigue por la web, por el blog. Estamos viendo el ritmo de Cypress Hill. Está buenísimo. También saludo para todos los amigos de Facebook que tengo, que ya son amigos de La Presión también, ¿eh? Vamos todavía, que va sumando adeptos a La Presión. Tenía como 100 solicitudes que ya habían aceptado La Presión. Lo puedes encontrar en La Presión con el correo electrónico, lapresion@live.com.ar, La Presión con dos S. Claro, si no, ilia-mediopresion.blogspot.com. Impresionante, se está yendo ya la segunda hora. Ya, ¿eh? Menos 20 ya, estamos ¿cómo casi se va? Encarando la recta final. Como se pudo. Como se pudo. Hoy, digamos, el programa fue la frase como se pudo. Con la muñeca fisurada. No quebrada, fisurada. No me tomo cabeza, la pierna, estoy lloviendo. Impresionante, no, pero estamos, vivo y corriendo, pero estamos, ¿eh? Continuamos. Y antes de irnos, vamos a escuchar el mejor new metal. Esto es La Presión. The Slipknot, Dead Memories. Trapped to commit. And when I got away, I only got so far. The other me is dead. I hear his voice inside my head. We were never alive, and we won't be born again. I'll never survive with dead memories in my heart. Dead memories in my heart. Time was so and so not and got me to submit. So when I got away, I only kept my scars. The other me is gone. Now I don't know where I belong. We were never alive, and we won't be born again. I'll never survive with dead memories in my heart. Slipknot. Y ahora el señor Papo. Trenes chocan. Gente. Lamentablemente, esto está llegando a su fin. Tenemos que despedir. Rochi. Sí, ya nos estamos despidiendo. Bueno, primero quiero agradecer a la gente que estuvo en Santos anoche, los del Canal 24, Noche Sin Límite, estuvieron ahí en el canal y estuvieron hablando con Diego, con el cantante, estábamos la banda, estaba yo también. Muy buena la atención, ahí estuvieron filmando lo que fue Santos, todos bailando. Bueno, estuvieron preguntando un par de cosas a Diego, Porque obviamente, ¿no? Santos le re gustó lo que es Mamá Birra. Y la verdad, bueno, no sé, después vamos a averiguar en qué momento va a salir, pero estuvo muy bueno lo que les preguntaron. Se coparon la gente, las cámaras, todo, así que bueno, también felicitaciones y un saludo grande para la gente de Noche Sin Límite, Canal 24, ¿no? La gente, yo creo que la gente de Santos se sorprendió con el despliegue de la gente de Mamá Birra. Bueno, nosotros no, porque ya lo conocíamos, ¿no? Pero toda la gente que no conocía, creo que quedó sorprendida. Sí, sí, la verdad fue así, ¿eh? Bueno, yo me voy despidiendo, nos estamos encontrando el sábado que viene. Quien te habló y te acompañó con Dieguillo estas 2 horas fue la Rochi. Así que bueno, hasta el sábado que viene, un beso enorme para todos, ¿eh? Bueno, gente, yo también me voy despidiendo. Nos vamos a encontrar el próximo sábado de 15 a 17. Hoy empezamos una horita más tarde, pero el próximo a las 15. Así que bueno, como te dije, sé prudente, usa casco, usa cinturón de seguridad, que lo más importante somos nosotros. Gracias por habernos acompañado estas 2 horas. Como digo siempre, espero que hayan sido súper agradables, que lo hayan pasado bien, que se hayan sentido bien. Ese es el objetivo de la presión. Y como siempre, tenemos que ir con un grande, con un histórico. Nos vamos a ir con Black Sabbath. Hablando de duros, yo creo que también soy un duro, porque después de la piña que me pegué, estoy acá. Demos vuelta a la otra. ¿Qué llevas bajo ese smoking? Dos tenés otro. Esto es La Presión. Vamos a ir con Iron Man, el hombre de acero de Black Sabbath. Un fuerte abrazo de La Presión. Chau. Presión Rock. Prohibido pasar sin detenerse. De González Pablo.